Dani, buen día a la gente. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo fue la reunión de este sábado? Y la verdad que bastante positiva, como bien decías, se está incrementando la participación de nuevos actores a la mesa, y bueno, se hizo un balance de lo que fue el encuentro en Tandí, que la idea es justamente esto, ¿no? El encuentro provincial de los consejos locales y las mesas de nieces para a que haya un apoyo desde esta red hacia las mesas y los consejos locales. Bueno, en Consejo de Paz, como habíamos dicho en la instancia anterior, se quedó que el próximo plenario se realizará en julio de este año acá en Consejo de Paz de manera local, así que estuvimos con el tema de la posibilidad de ir viendo el espacio donde se pueda realizar dicho plenario. Y la verdad que bastante contento, ¿no?, con lo que viene pasando con la mesa. Una de las posibilidades era gestionar con la universidad pública, con la UMPAS, ¿no? La posibilidad de usar las instalaciones durante ese encuentro. Exactamente, ese es como sería el plan A y que sería, me parece, lo adecuado, teniendo en cuenta para la magnitud del evento, pero sobre todo por la que estamos hablando de las niñeces del distrito, y me parece que la universidad pueda ceder el espacio para este evento sería simbólicamente importante, ¿no? Siendo que hubo diálogos en su momento con el rector para que participaran también como universidad en la mesa, sí. y que propuso como una prórroga en su momento, así que bueno, quizás ahora nos acercaremos a hablar nuevamente con el rector para invitarlo, además de solicitar el espacio, sino también para invitar algún espacio de la universidad a la mesa de niños. Porque la universidad tiene varias áreas de competencia vinculadas a los derechos de las infancias, bueno, hablando de la medicina, tiene una carrera de enfermería, deporte, bueno, hay varias de las carreras que, digo, en tanto docentes como estudiantes podrían también aportar o sumarse a bregar por los derechos de las infancias, ¿no? Trabajo social, abogacía. Sí, eso sí, bueno, y también hay un foro social en el que participa, que convocó la UMPAS, que participa la Red del Encuentro y organizaciones como Florecer. Claro. Entonces, bueno, queremos también ver la posibilidad si podemos participar también de ese espacio como mesa, ¿no? Eso también por un lado, y bueno, y otra cosa que fue importante, recuerdan que habíamos mandado el proyecto de ordenanza. Sí. La idea era meterlo en diciembre, pero nos prorrogaron tanto que cuando tuvimos la cita con el presidente del Consejo, Roque Cajiano, ya habían terminado las sesiones. Pero bueno, finalmente se hizo la mesa de entrada para cuando hubiera la apertura, que sería en marzo de este año, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ahora lo que se está esperando es tener la confirmación de la reunión, ya creo que sería mañana o pasado, con una pequeña comisión de la mesa, con Roque Cajiano, y cuando se produzca esta reunión, bueno, veremos en qué estado se encuentra la ordenanza. Bien, bien. Próxima reunión, Mati, de la mesa local de niñez. El primer sábado de mayo a las 10 de la mañana. No recuerdo bien si en el espacio de Conectando Mujeres. No, perdón, en el Servicio de Paz y Justicia. Bien, ahí estamos atentos, entonces, a cómo se va construyendo. Por ahora, el lugar, hay opciones. La UMPAS es el lugar que sería ideal. Hay que ver si hay decisión política de la universidad justamente de cederlo y la posibilidad de reunirse ahí. Y, bueno, toda la logística para recibir a los consejos locales de toda la provincia. Exacto. Seamos honestos con esto, ¿no? Se supone que la universidad es autárquica, se gobierna por sí misma, pero bueno, no es tan así porque obviamente estamos hablando de un gesto político, ¿no? Estamos hablando de un municipio en donde esa ley no fue conveniada, la de niñez. Entonces, que se haga este evento seguramente puede tener alguna cuestión de tinte político partidario, digamos, ¿no? Porque político es, tinte político partidario por algunas quizás presión del Ejecutivo Municipal. Claro, y sabemos de la relación carnal que tiene la UMPAS con el municipio de José C. Paz. Exactamente. Gracias, Mati. Abrazos a ustedes. Abrazo grande. Gracias.